su lado, porque así es mejor. Porque no sabes lo que es el amor. Yo te entregué fuego y pasión.